Tal parece que no podemos librarnos del fantasma de Helloween en los compactos de ABCs. A ver. Porque aquí, si bien no hay un integrante de Helloween en lo que vamos a presentar ahora, hay alguien que está relacionado con esa historia. Se trata ni más ni menos que de Dan Zimmerman, el baterista de Gamma Ray, donde está Kai Hansen, que fue guitarrista. Árbol de genealógico. Exactamente. Nos ha sorprendido Dan Zimmerman con una banda aparte de Gamma Ray y realizando un estilo que tiene mucho que ver con bandas como Angra o Stratovarius. El disco se llama Stairway to Fairyland, algo así como Escalera a la Tierra de las Hadas. Ya el título viene, pero de fiesta, absolutamente, claro, ¿no? Muy en la onda Rhapsody y ese tipo de cosas se me ocurre. Pero está más por el lado de Angra, diríamos. Señoras y señores, Freedom Call, himno a los bravos, como aquellos que se quedaban noche a noche después de las 2 de la mañana escuchando aves. Esos eran valientes.